pero qué linda que está la zona llena. Baile, mi zona, baile, baile. Rock and roll, Paraguay. Consolarme, luego me llamaste corriendo, te fui a buscar.